a un invitado que tenía yo mucha ganas de tener aquí con nosotros, a Jorge Huelbenzu. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bienvenido. Pues muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Jorge es director general de Infoempleo, es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha cursado máster en International Business and Management en la Universidad de Bradford y cuenta con 15 años de experiencia en diferentes líneas. Es experto en marketing internacional, marketing estratégico, business development y e-commerce. Actualmente, como digo, es director general de Infoempleo.com y avanzaentucarrera.com y cofundador también de GitNap. Cuéntanos qué es hoy en día Infoempleo. Todos lo conocemos, pero quiero saber qué es de tu voz. Eso es, a la frase que has dicho inicialmente, el todos lo conocemos, es básicamente la frase que yo me encontré cuando entré en Infoempleo hace pues ya un año y siete meses. Grupo Docento, ¿no?, que es el propietario en su mayoría de Infoempleo, pues adquirió hace ya unos años esta marca, ¿no?, este portal de empleo, como básicamente conoce todo el mundo. Es una empresa que trasciende mucho más de la parte online. Infoempleo fue fundada por María Benjumea, ¿no?, que es una de los accionistas. Mandamos un abrazo desde aquí. Hace ya pues 30 años, como Círculo Progreso. Es una empresa que en recursos humanos pues ha hecho muchas cosas. Yo, de hecho, a veces cuando entro en el almacén o ves los antiguos microfilms con currículums de personas, ¿no?, hace siglos, pues te sorprende la dinámica que tiene. Luego, a partir de ese momento, Infoempleo pasó en el año 2000 pues a la creación del portal online, ¿no?, de empleo. A partir de su evolución, y hace 4 años inició el negocio de formación avanzaentucarrera.com. Cuando yo entro aquí en Infoempleo con mi equipo, pues bueno, yo soy una persona, como has dicho tú, vengo de estrategia, de tecnología, me gusta el mundo mobile, e-commerce, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues me sorprendía que era una marca que todo el mundo conocía, pero en algunos segmentos nadie usaba. Tenía su reputación, tenía su historia, su trayectoria, pero adolecía algunos problemas. Habían pasado una serie de años, se había quedado un poco estancada, la verdad es que el producto pues no se había invertido, inclusive en la marca, y yo creo que en ese momento los accionistas, sobre todo mi vocento, hacen una autocrítica y dicen: esto hay que dar una vuelta. Venimos, ¿no?, con mi equipo y con toda la gente que ha entrado nueva, pues como mencionaba antes Carmen, pues yo tengo una plantilla, es que muy joven, ¿no?, he hecho un mix de gente con experiencia histórica de Infoempleo y gente joven con muchas ganas y con muchas actitudes. Me consta, empezando por tu directora de marketing y comunicación, por Coral. Sí, la primera es Coral, que somos Telma y Luis, cuando vamos por ahí, y la verdad es que es una persona que es el espíritu, ¿no?, que tenemos hoy en día en Infoempleo, gente con ganas. No importa al final los años de experiencia que tengan, pero es gente que sobre todo tiene ideas y que la dejamos trabajar con sus ideas. Lo que mencionábamos, Infoempleo era una empresa tradicional, todo el mundo nos conocía por publicar ofertas, por acceder a una base de datos y poco más. Haces autocrítica y dices, bueno, lo mismo que los recursos humanos, todos los profesionales están adaptando, porque ya trasciende de lo que sería la situación, el papel convencional de un profesional de recursos humanos, uh-huh, pues a los portales de empleo yo creo que llega un momento que les pasa lo mismo. Entonces te das cuenta que en una situación grave de crisis, pues sí, un volumen, una base de datos de candidatos, que sean medio bajos, no cualificados, pues sí, esa es la función principal de un portal de empleo, darle salida. Pues estás dando cuenta que el mercado está cambiando. ¿Y el mercado está cambiando por qué? Porque todas estas personas, ¿no?, de dirección de recursos humanos, talento, selección, ¿no?, uh-huh, y todos estos papeles nuevos que van asumiendo, van reclamando que tú seas un elemento más, un facilitador para encontrar ese talento que hace falta. Ahí empezamos a hacer una evolución, ¿no? Hemos hecho muchos cambios en el último año y siete meses. El cambio más gordo va a empezar ahora en otoño, que ya cambiamos el portal por completo, cambiamos, uh-huh, lo que es el diseño de la marca, todo. Hacemos un cambio que mucha gente ni va a conocer, pero es un cambio que hacemos con autocrítica para hacer una serie de pasos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Infoempleo es mucho más que un portal de empleo. A mí me sorprendió, de hecho, cuando entré en Infoempleo, porque uno, lo primero que hice fue encontrar mi perfil, mi currículum de Infoempleo del año 2003, creo que era, y estaba olvidado. Estaba hibernando mi perfil, y claro, yo empecé a hacer mi reflexión y dije yo, ¿y por qué yo no uso Infoempleo? ¿O por qué yo no lo uso en todo este tiempo? A partir de ahí, uh-huh, trabajamos todos y realmente surgieron muchas cosas y empecé a conocer lo que hay en Infoempleo. En Infoempleo lo que hay es la punta del iceberg, es el portal de empleo. Luego hay una serie de servicios brutales, ¿no? Está el portal de formación, tenemos publicaciones, estudios, apps, etcétera. Pero yo creo que nunca hemos sido capaces de ponerlos en valor y realmente dar el servicio. Y luego a partir de ahí empieza una estrategia que es el talento. Yo, que vengo de fuera del mundo de recursos humanos, ¿no?, es un mundo que he ido conociendo en este, uh-huh, último año y medio, sí que pues eso, con los 100 visitas comerciales que he hecho, ¿no?, a directores de recursos humanos, de selección de talento, etcétera, de diferentes empresas, porque mi objetivo no es solamente conocer a los más grandes, mientras también conocer a las pymes y a medios, porque cada uno tiene sus inquietudes y tienes que dar servicio a todos. Uh-huh. Te guste o no te guste, te sean más rentables unos que otros, pero tu servicio se basa en eso. Jorge, ¿cómo pueden usar los oyentes que nos escuchan, los que están buscando, pero cómo pueden usar los directores de recursos humanos InfoEmpleo? Pues desde lo más tradicional, que es decir, bueno, yo tengo al final una vacante que cubrir, publico una oferta. O ya a la inversa, ¿no? Tengo una vacante que cubrir, no me interesa publicar la oferta por diferentes razones, puede ser simplemente porque quiero que sea anónima, etcétera, y porque también creo que va a haber muy pocos candidatos que cubran esa oferta, y bueno, y ahí puedo hacer la base de datos y buscar un candidato. A partir de ahí entra un mundo, pues que es el mundo InfoEmpleo, que digo yo, que es un carrusel de mil cosas. Cuando tenemos el problema o la inquietud de buscar un talento, yo que sé, por ejemplo, del mundo digital, pues nosotros ponemos en un mecanismo brutal que tenemos detrás, pues son redes sociales, tenemos un grupo LinkedIn, ¿no?, que antes comentaba aquí en uh-huh. privado, pues es un grupo que se llama Empleo en España, y ahí, pues bueno, tenemos ya 108.000 personas entre profesionales de recursos humanos y candidatos, y ahí lo que hacemos es pues mover ofertas, contenidos, interactuamos con las marcas, etcétera. Esa es una opción. Otra opción es buscar un candidato internacional. InfoEmpleo al final pertenece a una alianza internacional que se llama The Network, y The Network estamos portales líderes en todo el mundo. Está Total Jobs, Grupo Stepstone, Boomerang, en Asia podría decir nombres que son impronunciables, en China, etcétera. Pero bueno, permiten a grandes empresas españolas que trabajan con nosotros, más de 60 empresas, poder encontrar el talento en cualquier país del mundo. Y a la inversa, pasa pues que InfoEmpleo tiene un servicio en exclusiva, ¿no?, en ambos sentidos, que un candidato que entra en InfoEmpleo, dando uh-huh. la pestaña internacional, puede encontrar ofertas de empresas internacionales que están buscando talento en España para llevárselo fuera. Y dime una cosa, ¿qué es lo que están buscando las empresas ahora y en qué sectores? Pues, y cuando digo ahora, digo ahora. Yo digo una cosa, que es lo que están buscando y lo que encuentran, que eso al final es lo que hemos dicho, que un portal convencional puede dárselo, y luego están buscando cosas que desean y no encuentran, por dos motivos, o porque son puestos de nueva creación, son áreas que se han generado por pura innovación, ¿no?, de mercados nuevos, o simplemente porque el perfil que están buscando existen unos perfiles determinados y que básicamente los tienes tú y tu competencia. Entonces ahí es donde entra el famoso, entran dos variables, uno que es la variable de qué servicio le ofrezco yo para encontrar ese talento, y luego entra una segunda variable que es muy importante y donde nosotros también nos hemos centrado bastante y nos salimos fuera de lo que es el puro servicio de una empresa de recruitment, ¿no?, como es InfoEmpleo, y decimos, yo también lo que quiero es ayudarte a retener el talento que tú tienes. Para mí es muy importante, nosotros además empresas tecnológicas, como el caso de InfoEmpleo, la empresa que tengo yo a nivel de emprendedor, uh-huh. sufrimos, es muy complicado retener a personas, a talento, cuando hay un mercado con una demanda brutal de estos perfiles, los sueldos ya dejan de ser el único condicionante, sino que es el continuo del puesto, la proyección, el proyecto, etcétera. Entonces ahí nosotros empezamos ya a jugar un papel mayor y decimos, oye, te vamos a empezar a contar, te vamos a empezar a ayudar a que tú mismo tengas esas armas para retener a tu propia plantilla, a los perfiles que tanto necesitas. Entonces, perfiles más demandados a día de hoy. El sector IT es un sector muy complicado, lo vimos nosotros y lo viven todos los portales internacionales con los que trabajamos. Es un perfil que a día de hoy lo están demandando malas empresas, pero que la parte formativa, educativa, universidad, etcétera, no son capaces de generar, ¿no?, ese cupo de candidatos que al final necesita el mercado laboral. Y luego, por otro lado, son perfiles muy específicos, perfiles internacionales, perfiles con actitudes muy específicas y que son muy reducidos, y que las empresas, cada uno en un sector, van peleándose entre ellas por 4 o 5 candidatos que, bueno, que generan al final pues eso, esa inquietud de tener el talento para poder afrontar la estrategia. Muy bien.